bienvenidos a El Último Refugio. Saludos de APAS, Mangelder. Enseguida comenzamos. Hoy, las canciones que van a sonar en la primera parte tienen todas ellas un nexo en común. A ver si adivináis cuál es. Empezamos, amigos. Sí, era la célebre Tristras Polka Opus 214 de Johann Strauss. Hay que decir que los temas que vamos a poner hoy aquí van a ser en versiones un poco raras, versiones extendidas. A sorprender que tiene que ver Johann Strauss con esto que empieza a sonar ya. We'll be right back. Aquí estaban los Wings, Good Night Tonight, los Wings con Paul McCartney, Linda McCartney, formados en 1971. Este tema alcanzó el puesto número 5, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Fue grabada como sencillo y recopilada en el álbum All the Best. Todas estas canciones que estamos escuchando en la primera parte del programa tienen algo que ver unas con otras. ¿Qué será? ¿Harry Block? Sí, ¿tú eres Cookie? Cookie Williams. Dijiste que viniera a las 10. ¿Sí? Caray. Así que... ¿quieres que vayamos al grano? ¿No quieres que hablemos un poco? ¿Hablar? ¿Por qué? ¿De veras? A la mayoría de los tíos no les gusta ir al catre sin hablar antes un poquito. Les parece demasiado comercial. Oh, no, a mí no. Que me ates. Como tú quieras, pero antes arreglamos la parte monetaria y ya nos quedamos tranquilos. Por supuesto, cobras 200, ¿no? Eso es. Aquí tienes. De acuerdo, así que quieres que te ates, ¿eso? Sí, átame. Quiero que me pegues un poco y me hagas un francés. Bien, un francés y te pego. No, no, me pegas y luego el francés. Lo quiero en el orden correcto, si no, no tiene gracia. Átame, pégame y hazme un francés. ¿Y con qué quieres que te ate? Bueno, verás, la verdad es que pensaba que llevarías medias, así que... Era el gran Patrick Hernández interpretando Born to be Alive, nacido para vivir, editado en 1979, y está relacionado con los temas que estamos escuchando. Y bailongos, bailongos, estamos hoy. Este va a ser el grupo siguiente, Lip Sync, en la lista, pero no con este tema. Este era la cara B. Y el que nos interesa era la cara A de este sencillo. Así es, estamos en 1979. y el tema era Funky Town. Sí, como ya habréis supuesto y adivinado, todas estas canciones formaron parte de lo que fue la sintonía de la Vuelta a España, la cual no tuvo sintonía oficial hasta el año, hasta la edición de 1977. Fue donde sonó el Tristras Polka de Johann Strauss. Deciros también, no sé si acordaréis, bueno, los más carcas, sí, que al principio la Vuelta a España se celebraba no como ahora, en septiembre, al final de la temporada, no, no. En aquella época se hacía a principios de junio. Con lo que estaba acabando el cole, iba a empezar el verano y todas estas canciones pues tenían pues mucha más repercusión después en el verano, claro. El vinilo que tengo ahora en mis manos viene también, la fecha que tiene es de 1979. Si os dais cuenta, todos estos temitas son de esa época. Y es otro exitazo, nada menos que es el September de Air, Wind and Fire. ¡Qué temazo! Remember when bienvenidos a El Último Refugio. Solo para Music Lovers. Toda mi vida. Ha llegado la hora de tecnificarnos un poco. Esto se editó en España. También formó parte de la banda sonora de la Vuelta Ciclista. Ellos son Azul y Negro, que en el año 1982 se estaban volviendo locos. Estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Seguimos aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal. Al año siguiente repitieron en 1983 Azul y Negro con otro tema. También Tino Casal, el gran Tino Casal, el denostado Tino Casal, en el 84 con Pánico en el Edén. En 1989 lo que está sonando, los chicos de la Unión. Y bueno, ya a partir de ahí creo que la calidad va menguando. Calidad. Cada poro de mi piel es tuyo. Oh. Haz conmigo lo que quieras, nena. Muchas canciones que están sonando son vinilos. Por eso escucharéis ese crepitado. Cede ya tus tentaciones, reina. Los viejos vinilos. Vamos a volvernos locos, nena. ¿Cómo suenan? Vamos a subir al cielo junto. Alguien creo que nos ha estafado con todo esto del MP3, el FLAC. Cabalgando en la pasión. Juego ritual. Ya lo vaticinaban los chicos de la MODE en 1985. Sin más, deseo más. Cuando aún no había ni siquiera móviles, cantaban esto. Movimiento sensual. Devolución de nervios. Se restauran neones, se reparan conciencias, se restañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se ocultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos. Se nos toma por bobos, se alimenta los cuervos, se ha perdido la magia, se conjuran los necios, son los tiempos modernos que nos toca vivir, se aplastó el sueño interno. Horas, se renuncia a los sueños, se crecen los enanos, se recurre a los tuertos, se acaban las princesas, se nos termina el tiempo, se equivocan las luces, se abandona. Del niño.

caminos y caminos. Seguimos, amigos. Hola. sexy, rutilante estrella. Podía dejar de sonar aquí el gran Tino Casal con el tema Embrujada. Ya para despedirnos, ya que hemos estado poniendo un montón de temas del año mágico 1979 y además bastantes de ellos eran bailables, nos vamos a despedir ya con un bombazo del 79. Entró en las listas de Reino Unido, exactamente en febrero. Ya era Gloria Gaynor, qué grande Gloria Gaynor, que sigue la mujer en activo, impresionante, con el tema I Will Survive. Además, y nada, como siempre, hasta el próximo episodio. Apas von Gelder en la selección musical, en el micrófono y en la técnica. Hasta siempre, amigos. And I learned how